Caminante, no te preocupes cuando los perros estén ladrando, porque ellos cuando te ladran es porque tú estás caminando. Dice cumbia. Empieza a ladrar, nunca me quieren dejar progresar, pero es tarde, ya no me pueden parar. Siempre que comienzas a caminar, mira como el perro empieza a ladrar, nunca me quieren dejar progresar, pero es tarde, ya no me pueden parar. Perro pinche, tienen un ladrido, no tienen bozal, pero no han mordido, porque lo único que saben es hacer ruido, pero tienen rabia y de ellos me cuido. Perro pinche, tienen un ladrido, no tienen bozal, pero no han mordido, porque lo único que saben es hacer ruido, pero tienen rabia y de ellos me cuido. Siempre que comienzas a caminar, mira como el perro empieza a ladrar, nunca me quieren dejar progresar, pero es tarde, ya no me pueden parar. Siempre que comienzas a caminar, mira como el perro empieza a ladrar, nunca me quieren dejar progresar, pero es tarde, ya no me pueden parar. ¡Epa! Pero ya es tarde, ya es tarde, ya es tarde. Estén ladrando, porque ellos cuando te ladran es porque tú estás caminando y dices: oye, échate pa'. Porque eres alto y gritón, gritón. Hace tiempo que no me quedo bellón. Y cuando regrese para llamar la atención, el éxito que tuve te rompió el corazón. Y dije: ay, ¿qué será? ¿Qué será? Seguro que es en vida que no pude aguantar. Cuando yo no hice nada ni me quiso mirar, pero como grito cuando me oye caminar. Si compro un carro nuevo, da, da. Si mi disco está bueno, da, da, da. Que si tengo lo que anheló, como repican los celos, da, da, da. Oye capullo, métete en lo tuyo, y para progresar cada quien es lo suyo. Por eso digo lo que digo con orgullo, pues compito con mi música y no con murmullo. Siempre que comienzas a caminar, mira como el perro empieza a ladrar, nunca me quieren dejar progresar, pero es tarde, ya no me pueden parar. Siempre que comienzas a caminar, mira como el